Dejaron de amar a un joven corazón que muere esperando su príncipe encantado, metida en su mundo, no puede ver más allá, su llanto no le deja ver que pronto va a salir el sol. Quiero decirte hoy que el tiempo todo cura, que hay que subir más alto para ver mejor, que detrás de la tormenta las nubes. Muy buenas tardes a todos. Estamos una vez más en revirradio.es con este especial Quédate en Casa, que bueno, pues llevamos ya unos cuantos programitas aquí sin parar y bueno, pues deseando de que todo esto pase y poder volver a los estudios, pero bueno, es lo que toca. Y bueno, pues como todos los lunes, a quien tenemos por aquí es a Armando y toda su compañía. Buenas tardes, Armando. Muy buenas tardes, don Bernardo. ¿Cómo estamos? Bien. Buenas tardes a todos los radioyentes de Reviradio en su programa Legales en las Ondas. Ya sabéis que es el programa del derecho, que el derecho no come, a la gente, y lo que queremos es acercarlo tanto a los compañeros y darles un poco de información que a nosotros pues somos un poco más privilegiados si la tenemos, como la gente de la calle, que sepa lo que sufren los abogados, cómo funcionan los abogados, que no todos son ricos, y que sobre todo cómo funcionan los jueces y los fiscales y el juzgado en general, y sobre todo en esta época de problemas y de lo que todo está parado, y que me imagino que luego se colapsará y que seremos todos un poco, seremos todos perjudicados, tanto abogados, procuradores y la gente en general. Bueno, vamos a pasar a saludar a la gente que me acompaña. Esta vez vamos a empezar por la señorita o señora. Hola, Eva, buenas tardes. Hola, buenas tardes, Armando. ¿Cómo estás? Muy bien, y mejor en vuestra compañía. Muchas gracias. Eso que te lo diga una mujer como tú es muy importante. Y si no, se lo preguntamos a Miguel Ángel. Buenas tardes, Miguel Ángel, ¿cómo estás? Buenas tardes a todos. Bueno, ahí vamos. Bueno, estás preocupado, ¿no? Estoy preocupado, sí. Bueno, por mi madre. Bueno. Sí, ¿qué le pasa? Pues mi madre, ayer nos comunicaron que ha dado positivo en COVID. Bueno, ya lo hablamos por privado. Pues un saludo para tu madre. Y un abrazo para ti también. Y aquí estamos para lo que necesites, tanto del cuerpo de abogados como de nosotros en particular. ¿No es así, Eva? Como amigos. Sí. Hombre, ahora mismo lo que me dice el cuerpo es que, desde luego, la gente, tú no sabes las medidas de lavar todos los alimentos que vienen con agua elegía, llegar a la casa después de comprar y ducharnos, porque entendemos que mi padre o yo que somos los únicos que hemos salido. Ya. Mañana me hacen la PCR, gracias a Dios, porque parecía que primero me dijeron que no había PCR. Por eso a mí me gustaría preguntarles a los del gobierno que por qué dicen que son los campeones en pruebas y todas esas cosas, cuando yo no lo veo por ninguna parte. Pero bueno, eso vamos a tener tiempo de decirlo, y vas a tener tiempo de decirlo alto y claro. Ante todo, un saludo, y mejor va a hacerlo tan personal, para ti y para tu familia, ¿vale? Y sabes que tienes amigos que están detrás. Y sabes pero que de momento lo bueno es que está, que no hay síntomas, o sea, no tiene síntomas, y no está en el o sea, no está en el hospital, está en casa. Bueno, pues, y nosotros, mi padre y yo, pues yo estoy en Madrid y mañana a ver qué es lo que me dicen y qué hay que hacer. Me imagino que es todo lo que a muchos habéis pasado, pues yo sé muchos compañeros que lo han pasado, aunque no les hayan hecho la prueba, seguramente habrán. Pero yo sé que tú has tomado muchísimas precauciones. Claro, por eso lo decía, que es que hay que tener muchísimo cuidado, porque yo aún así he estado mirando por la ventana de casa de mis padres, menos, porque era una habitación interior. Pero aquí en Madrid estoy en una calle que se pasa gente y tal, y tiene una ventana muy muy bien y se ve, y la gente parece como que no se enteran de que es... Esto es una fiesta, Miguel Ángel. Claro, es que no lo entiendo. Y lo vamos a pagar. Yo primero no lo entendía, Armando, por compañeros que lo han estado pasando mal. Una compañera que he hablado esta mañana con ella, muy maja, que perdió a su padre. Y claro, no entiendo, la gente, no entiendo yo cómo podemos ser así, no sé. ¿Será que algunos son jóvenes, lo toman de otra manera? O quizá, no, yo eso, veo ese, que quizá el yo gobierno, veo gente muy mayor haciendo el canelo, ¿eh? También, o sea, es verdad. No, es que ¿sabes qué ocurre? Que la cuestión es que no nos han metido un poco de miedo, como el anuncio ese que había de la televisión del accidente de coche, porque aquí, hasta que no hubo ese accidente, los más graves que había, es que cuando empezó a bajar, por lo visto, y los puntos, y el carné por puntos. Esas dos campañas son las que hicieron bajar más los datos. Ya, pero aquí lo tenemos más complicado, porque está la economía y la gente aquí le dan la mano y se toman el brazo. No sé si querías decir algo, Eva. No, simplemente acompañarle en esta noticia, ¿no? Y decirle que estamos ahí para lo que necesite. Y como él dice, yo creo que el riesgo está en, como su madre, personas asintomáticas a las que no se le está practicando ningún método de diagnóstico ni de detección, ¿no? Entonces, salvo que al final pues insista y lo acaban practicando. A mí en concreto no se me practicó tampoco, lo pasé y bueno, pues así estamos. Pero es una cuestión que yo creo que nos daría para un programa completo. Sí, sí, sí. Además, no, vamos a tratar un poco, porque uno de los puntos que llevamos es toda los colegios de abogados que se están oponiendo al Real Decreto y toda esta historia. Así que, bueno, vamos a pasar. Nos falta un criterio. Con un criterio me refiero con un criterio de los colegios que se oponen al decreto, por muchas de las cosas que se oponen, y especialmente por el tema de la salud, que es el comunicado de todo, ahora lo comentamos. Claro, que es que tienen un criterio maravilloso, sobre todo los de Málaga, el decano de Málaga, madre mía, me quito el sombrero. Ahora lo comentamos, Miguel Ángel. Estamos esperando a Luis. Si Luis se incorpora más tarde, pues tendremos que comentar, porque me gustaría hacerlo, y veo que estáis enterados, lo vamos a comentar entre los tres, el tema de Altodo apoyando al decano de Málaga. Pero ahora empezamos. Si os parece, yo creo que es importante que guardemos un minuto de silencio, es un minuto del programa, y yo creo que es importante para nuestros caídos. ¿Os parece? Pues venga, sí, vamos a empezar con ello. Bueno, pues ya estamos. Repito, un saludo a toda tu familia y ya verás cómo todo va para adelante, Miguel Ángel. Pues si os parece, vamos a empezar un poco con el tema, que era yo lo que primero quería tocar del comunicado de Altodo. poniéndose al lado y respaldando al decano y el resto de miembros de la Junta de Gobierno del Colegio de Málaga. Miguel Ángel, ¿tienes algo que decir? ¿Con respecto al comunicado? Sí. Bueno, pues que... A comunicar de lo que tú pienses. Ya lo he expresado en las redes sociales, lo que mi opinión, que una ovación tremenda, porque es exactamente ese comunicado, transmite, es que parece como si lo hubieran transcrito mis pensamientos, de verdad. ¿Qué transmite? Cuéntanos un poco, por encima. Bueno, pues hay un párrafo que yo he seleccionado, concretamente, que además es un comunicado corto, y te lo voy a leer, porque dice... Se dice que hay que utilizar evidentemente los medios telemáticos, bueno, siempre que los juzgados, tribunales y fiscalías tengan a su disposición los medios técnicos necesarios para ello. Eso es lo que dice la guía de buenas prácticas del Consejo General del Poder Judicial. Entonces, al todo, en este sentido, dice que no se puede desconocer que dichos medios técnicos están a disposición de cualquier juzgado y centro de detención. Pues no estamos hablando de medios extraordinarios de última generación, sino con solamente disponer de una pantalla, un ordenador, micrófono, una webcam o conexión a internet, o en su caso, si faltase esto que he dicho, un smartphone. Mismamente, eso lo tiene que tener cualquier policía. Por tanto, Alto entiende, como yo, evidentemente, decimos abiertamente que no es un problema tanto de medios en este siglo XXI, sino de irrazonabilidad, afortunadamente anecdótica. Esto se refiere porque hay algunos jueces que algunos compañeros les han obligado a ir, no sé por qué querrán, que porque se les se empecinan en que el abogado vaya en persona allí. Cuando ya, a lo mejor, pero ellos se ponen lejos, ¿no? Tanto del abogado como ellos se ponen más lejos, ¿no? Lejos y ponen una mampara que si los jueces, que son tanto estudian y todas esas cosas, yo no sé quién lo pondrá, porque la mampara sí, de un estornudo que tengas así, pero es que los estornudos se propagan por el... Bueno, si hay todo esto, si nos hubieran explicado bien a la sociedad esto que está ocurriendo, científicos de verdad o científicos que no se escudaran en o políticos que no se escudaran en científicos, que a su vez se escudan en que no quieren dar sus nombres siquiera, o sea, es alucinante, porque tienen miedo a que la sociedad les pida cuentas, bueno, chico, pues si no vale, nosotros somos abogados, los clientes muchas veces pues se enfadan con nosotros o creen que algo está mal, pero respondemos, pues estos señores no, y entonces lo que no entendemos es esto, que está, reclamamos que se cumpla lo que es la normativa sanitaria, efectivamente, la normativa sanitaria, lo que hay que hacer es utilizar esos medios mientras esté esta situación como la tenemos ahora mismo, ¿no? Para evitar estas cosas. Y es que lo que hay que hacer es, se puede utilizar estos medios, pero es que lo tienen, eso es lo que critica el todo, y nosotros también, que se tienen esos medios, pero no, parece ser que los jueces, eso es lo que te he dicho antes, se quieren que vayamos allí. No sé por qué motivo, o sea, que es que no tienen sentido común. Uh-huh. Vale, pero entonces, ¿qué va a hacer el Colegio de Málaga? ¿Va a hacer algo? El Colegio de Málaga lo que ha hecho es, una medida de fuerza muy, muy potente, ¿no? Porque lo que han hecho ha sido esto, mientras no les garanticen en los juzgados, ellos ya... No es que eso ponga, espero que no lo he captado mal. Ellos no se niegan, lo que dicen es que les garanticen su seguridad. Y por eso el colegio no está designando para los juzgados de la zona de Málaga que piden. Ahí quería ir yo. Claro, no están designando. Y si un juzgado no designa a un abogado, ¿qué pasa? No, el juzgado lo pide. Si el colegio no designa a un abogado, ¿qué pasa? Bueno, pues entonces esa persona la tienen que poner en libertad. No sé lo que hará el juzgado, la tendrán que poner en libertad. Claro, la tienen que poner en libertad, evidentemente. Lo que ocurre es que, claro, ya ese procedimiento va a estar viciado en el sentido de que se necesita un abogado. Lo dice la ley, lo dice la Constitución. Una persona, un abogado para ese tipo de diligencias de investigación, diligencias preliminares, diligencias de investigación, perdón. Eva, ¿qué piensas tú de todo esto? A ver, el Colegio de Málaga, cuéntanos. El Colegio de Málaga lo que acordó y es lo que al todo está apoyando es no propiciar la prestación de los servicios de guardia de asistencia letrada de las personas detenidas mientras que no se garanticen, digamos, las medidas óptimas de seguridad de la salud que estaba poniendo de manifiesto Miguel. Vale. Entonces, realmente yo estoy totalmente de acuerdo en este sentido. No se pueden prestar estos servicios arriesgando la salud, no solamente de nosotros, sino también del propio justiciable, porque no se están adoptando las medidas de seguridad pertinentes y que se ponen de manifiesto en los reales decretos y en las órdenes y todo lo que tenemos a nuestra disposición que se ha publicado para la desescalada judicial. La cuestión fundamental es que no se niega al todo lo que dices, que no se niega al cumplimiento, al asistir a estas personas detenidas, pero que evidentemente no se puede dejar de defender el cumplimiento escrupuloso de la normativa de protección de la salud y, por tanto, siempre se intentará buscar el resquicio o luego para no dejar, digamos, abandonado al justiciable, pero sin cejar en la defensa de nuestros derechos. Vale. Y eso lo dice el Colegio de Málaga. ¿Y los demás colegios qué pasa con ellos, Eva? ¿No dicen nada? Porque todos, lo que yo estoy viendo es que todos estamos en la misma, en el mismo saco. Hola, don Luis. Se acaba de incorporar Luis. Entonces, si os parece a los dos, que, vamos a ver, Luis, buenas tardes, lo primero. Buenas tardes. Estábamos intentando, llevo toda la tarde llamándote y no he podido localizarte. Mira, estábamos intentando hablar del comunicado de Altodo del Colegio de Málaga y ahora yo iba a hablar un poco de que el Grupo de Parlamentario Popular ha dicho algo, que también quiero que lo comente. Entonces, a mis dos compañeros, a Eva y a Miguel Ángel, ¿qué os parece si dejamos que Luis nos cuente un poco la historia esta y luego ya empezamos nosotros con los demás puntos? ¿Os parece? Yo también lo digo. A ver, don Luis. Sí. En un retraso, y es que acabamos de terminar de tener una reunión desde el todo con Edmundo Val, que es la persona que está en Ciudadanos, y que este próximo miércoles tienen que votar y tratar de aprobar o no el decreto sobre medidas que hizo el Ministerio de Justicia. Ajá. Ayer tuvimos reunión con el Partido Popular. Hoy creo que es importante explicar el problema que va a haber este miércoles. Se va a votar, entre otras cosas, el que se habilite en el de agosto y bueno, muchísimas otras medidas que van a encerrar el decreto. ¿Problemas que tienen? Que yo personalmente, después de oír ya hablar con Ciudadanos y con otros grupos, o lo aprueba el PNV con el gobierno, con Unidas Podemos y con PSOE, o se puede encontrar que va a tener más votos en contra y no va a ser convalidado ese decreto porque ha conseguido unir en contra de esto que propone el Ministerio, que ahora voy a explicar, a todos los demás. Vale. Creo que el gobierno ha conseguido que no es mejor. Sí. Un poco mejor. Sí. Bueno, no sé si ahora se me oye mejor, pero sí. Lo que es. Sí, no. Sí, es que el gobierno, el ministro, parece ser que está inflexible en sus posturas, no quiere negociar nada de lo que los posibles grupos parlamentarios le están sugiriendo en relación con este gobierno, que no quiere dar marcha atrás. Ha conseguido unificar en su contra a todas las asociaciones de jueces, a todos los sindicatos más uno, a todos los sindicatos de secretarios judiciales también, bueno, perdón, de letrados de Administración de Justicia y también de fiscales. Y, por supuesto, a todos los abogados y colegios de abogados. Con la última incorporación de un durísimo comunicado que ha sacado el Consejo General de la Abogacía me imagino que obligado a ello por el resto de todos los decanos de los demás cursos. Ese es el decreto, si no sale adelante, porque yo espero que no salga, después de lo que hemos estado hablando, y más o menos, si no cede determinadas cuestiones, pues no pasa. El problema es que este decreto de justicia que han planteado... Sí, te oímos regular ahora, Luis. Ahora me imagino en este sitio que está de mejor ahora mismo. Pienso que este era el decreto que va a hacer trabajar en el mes de agosto, en teoría, para poder flexibilizar un poco el parón que ha habido. No tiene en cuenta para nada la situación real. Es decir, el atraso que va a tener la justicia no es de ahora, sino de hace 10 años. Y con trabajar un mes no van a arreglar nada. Es más, van a poner unas cosas que toman son dos turnos. Pero claro, los funcionarios van a trabajar un 20% menos, un 30% menos, si se acogen a los tres turnos y reduciéndoles, perdón, a los dos turnos y reduciéndoles horas de trabajo, difícilmente van a sacar más trabajo. Ahora, yeah. Eso, la única solución que tiene la justicia es tener más medios, que no se dota de medios a nadie, pasa a estar el decreto de medios económicos, no saca una ley que sea de adaptación a los medios telemáticos y electrónicos actualmente vigentes, porque eso sí que puede modificar un poco el panorama que tiene la justicia, que se pueda trabajar desde casa, porque todos los estamos haciendo desde casa, y eso de trabajar 8 horas, como tendría que ser, pues trabajando desde casa, creo que una hace 8 horas, hace bastante más. Hombre, más solamente horas, estamos encerrados. Solamente, Luis, evitando los desplazamientos, ¿cuántas mañanas pierdes tú en un juzgado que te lo solventas en 20 minutos? ¿Cuántas mañanas pierdes? Todas, pues ya está. Pues, entonces fíjate tú si se adelantaría. Y que tengas que estar esperando. Esperando. Que vienes toda la mañana. Mando es que no dotan. No dotan ni de siquiera de una plataforma de trabajo uniforme. Cada comunidad autónoma, muchas comunidades autónomas tienen sistemas incompatibles entre ellas. Los jueces sí tienen sistema para trabajar bien en su casa ahora, pero no así los funcionarios, no tienen equipos, no tienen medios. Esto es un auténtico disparate. Y esa ley, si sale ese real decreto ley, si se aprueba el miércoles, espero que no, y creo que muchos partidos o están dispuestos a dar esto, pues va a presuponer que la potencia que tiene este ministro ahora mismo, que es juez, pero yo no sé cuánto tiempo debe llevar sin pisar juzgado, cuando un juez es político y se olvida de que es juez, ¿sabes? Ellos están en otra tesitura. Tú sabes mejor que yo, que llevas en este negocio mucho más tiempo, sabes que ellos están en una posición privilegiada, y hay algunos que sí se ponen en nuestro lugar, pero es verdad que hay otros que no, y este señor ahora es político y se ha olvidado de juez y tiene unas miras políticas que le han marcado y las tiene que cumplir, y las están cumpliendo mal, pero se va a aprobar el Real Decreto, y ojalá me equivoque, tú dices que no, yo creo que se va a aprobar sin que se tengan en cuenta las opiniones de mucha gente planteada. Ellos nada más que tienen dos alternativas. Sí. Ellos no tienen más que dos posibilidades para aprobarlo, que es negociar, porque van a tener frente al resto de los grupos parlamentarios. O sea, ya lo han dicho claramente los catalanes, que no votan a favor. Ya lo ha dicho el Partido Popular. Ciudadanos ese que está en el aire. Y todas las propuestas que ha planteado no se han tenido. Pues te digo una cosa. Ciudadanos, y yo lo sentiría mucho, y te juro que lo sentiría mucho por este hombre, por el Edmundo Val este, que han pasado un vídeo que la verdad es que para mí, acostumbrado a oír, a estar en un estrado, a oír y a hacer... hablar en público, me pareció que estuvo genial. O sea, después de todo eso, si apoyan el Real Decreto, es para no volverlos a mirar a la cara. Sinceramente, te lo digo de corazón, y a lo mejor me meto en un lío, te lo digo de corazón, porque dijo todo, absolutamente todo lo que nosotros, abogados, y sobre todo abogados de oficio, pensamos. si ahora votan en contra, ¿qué quieres que te diga? ¿Qué quieres no, que si te diga? Si votan a favor, me refiero. Bueno, si eso, votan a favor, perdona, a favor. Sí, en contra no te iba a decir. Ese real decreto, la única posibilidad que tiene de salir adelante, por lo que he quedado claro, es que se negocien determinadas cuestiones que están escritas en el, ¿ya? Como si la pero si no quieren invertir, pero mira, una de las cosas es cuestión no de invertir. Si no es cuestión de invertir, Armando, aquí no solamente, o sea, la inversión no es mucha, es dotarles un programa mucha. Informático, claro, pero darles no mucha, pero hay que invertir. O sea, no es mucha, sí, pero sí es una tontería. Si se están gastando en partidas muchísimo más grandes en otras cosas que no sirven para nada, pues claro que no es mucho, pero no quieren invertir, ni poco ni mucho. Pero es que ahora mismo no consta ninguna partida que esté destinada a esos efectos. De inversión de justicia, cero, para empezar. Pero tiene totalmente razón en ese sentido lo que están comentando, que y lo que ya vengo diciendo desde programas atrás, es que el problema que tenemos ahora mismo en justicia no es un problema que haya surgido con el COVID, es un problema que lo arrastramos desde hace ya muchísimo tiempo, que lo que requiere efectivamente es una reforma bastante profunda que se podía haber hecho por otros cauces, no a través de un real decreto como están haciendo todo, y que evidentemente lo fundamental es que a nosotros el atasco lo han provocado ellos, porque nosotros tenemos SNET, que mal que mal si podemos ir avanzando un poquito con los escritos, pero nos han prohibido presentar escritos durante un periodo de tiempo y hemos estado en casa sin hacer nada. Luego los funcionarios no han estado en los juzgados, pudiendo haberles habilitado el teletrabajo, pero como ha dicho Luis, solamente hay teletrabajo los jueces y los letrados de la Administración de Justicia. Y lo que dijo Edmundo Val, que lo dijo fenomenal el otro día en la Comisión de Justicia, fue que evidentemente los jueces, si los de abajo no trabajan, pues es que el juez tiene lo que tiene, no puede estar en todos los sitios. Entonces, si desde abajo no se saca el trabajo, que es lo que se necesita a través del teletrabajo, arriba no va a llegar y no se va a adelantar trabajo. Entonces, ese es lo fundamental, que salvo Asturias, creo que entendí, el resto no hay teletrabajo para los funcionarios de la Administración de Justicia. Y no solamente que no lo hay, sino que no lo va a haber porque no hay ninguna dotación a esos efectos. Entonces, que por 15 días... se vaya a solucionar todo nuestro problema del atasco judicial, me parece pues que no son nada realistas. Pero el enfado de la abogacía, yo creo que va además que no ha sido consensuado, y que todas las propuestas que se habían hecho desde el Consejo General de la Abogacía, que representa los 83 colegios de España, no se ha hecho caso para nada. Y no se ha tomado en cuenta para nada. No, y al final nos sentimos como operadores jurídicos de segunda. Vamos a ver, que hay un tema que tenemos que tener muy claro. Yo estoy de acuerdo con todo lo que estás diciendo. Primero, ese real decreto tiene algunas medidas que son necesarias para la justicia, que si se pueden aplicar, algunas. Pero es que hay otras que van a ser nefastas, pero nefastas, no solamente lo del mes de agosto. Hay también una serie de declaración de intenciones, porque yo las llamo así, la mayoría de las propuestas que hay así, que no se sabe ni cómo se van a poder desarrollar ni cómo se van a poder implementar. Y eso va a suponer que el atasco este que viene, no de ahora, de estos dos meses, de hace 10 años o de 15 años, porque la justicia no es un elemento imprescindible para poderse ganar votos. No, eso no les importan otras cosas. Y la justicia está ahí, es un mal necesario y se acabó. Pero lo que no se dan cuenta es que con esto que van a hacer, van a conseguir enfrentar por una vez a todos los operadores jurídicos contra ellos. El Consejo General de la Abogacía no representa a los abogados, representa los intereses de determinadas grandes despachos, o en el mejor de los casos, de otros grandes núcleos de decisión o de poder, y lo tienen ahí, que después sirve como puerta giratoria para que el número 2 del Consejo pase como número 2 al Ministerio. Y así sucesivamente. Y la presidenta del Consejo es una persona que no defiende a la abogacía en ningún caso. Defiende unos intereses que no son los nuestros, son los de otros. Y tenemos que tenerlo presente. Y aparte, y si tuviese dignidad, pues hubiese dimitido. Dimitido ya hace mucho tiempo. Bueno, no se hubiese ni presentado a las elecciones. Como a ver, Luis, ¿qué estás pidiendo? Sí. Dignidad. Tenía que haber dimitido a la mitad de todo lo que están. Pero, ¿sabes? Pero si Armando, es que esto, dime. No sé si dime. Nos hemos dado cuenta de una cosa. Dime. Aquí cada día, en el boletín, nos amanecemos con órdenes, decretos e historias que en ningún caso después las mantiene, porque a los pocos días las vuelven a modificar porque se han dado cuenta de la burrada que han hecho. Pero es que lo más gordo no es esto. Lo más gordo ahora es que están realizando un gasto público que, primero, entiendo que no está bien gestionado por lo que se está saliendo de comisiones, de precios o de otras cuestiones, que no digo que se lo lleve nadie, sino que lo están gestionando mal, porque pueden comprar más barato y de otras formas. Y segundo, claro, ¿quién va a pagar después esa barra libre? Estas alegrías, nosotros. Tú. ¿Y cómo se van a tener que pagar? Y yo. No, y todos. Yes. ¿Y tú? ¿Cómo sí, se va a pagar? Yo. Es una manera de hablar de que el currito de turno, nosotros, pues claro, ¿quién lo va a pagar? ¿Y qué va a suceder? ¿Van a poner de acuerdo los políticos para sacar unos presupuestos normales? No, ya veremos cómo de este gobierno ya empiezan a huir determinadas personas que les apoyaron, que se han dado cuenta que el gobierno prometió mucho y no ha hecho nada. Y esa es la realidad. Esa es la realidad que tenemos actualmente. No. Pero la realidad es otra. A mí me ha dejado sorprendido cuando tenemos en duda que Ciudadanos a lo mejor apoya el Real Decreto, cuando este hombre, como bien dice, yo no he dicho Eva, eso, ha hecho... Yo no he dicho eso en ningún caso. Yo lo que he dicho, acabamos de terminar una reunión con ellos y a mí personalmente me ha quedado muy claro que de todas las propuestas que ha llevado Ciudadanos para que se les tengan en cuenta y poder apoyar el Real Decreto, no han aceptado al día de hoy ni ninguna, con lo cual, ¿qué es lo que va a suceder? Y le va a pasar lo mismo que el Partido Popular, que va a votar en contra, porque no ha aceptado ninguna de las propuestas. Nos comentaban, ayer nos comentaban desde el Grupo Parlamentario del Senado del Partido Popular, que habían presentado 1,000 y pico en solicitudes, la última de ellas, ayer, después de realizar nosotros la conferencia con ellos, fue una de las mismas que hemos planteado cuestiones, que es sí, que ayer, cuando hablábamos con ellos, el Partido Popular, les dijimos, entre otras muchas cosas, que una de las cosas es que el gobierno tiene que realizar un estudio para ver en qué situación está el tema de nuestros riesgos como abogados en nuestras asistencias en comisarías y en juzgados, porque no hay nada. O sea, no existe ningún estudio de riesgos laborales con respecto a abogados en juzgados y en comisarías. Y lo primero que hicieron, y lo primero que han hecho hoy, porque ya se lo habíamos comentado hace unos días, lo primero que han hecho es presentarlo esta misma mañana por registro en el Senado para que se realice ese estudio. ¿Qué va a suceder? Que nadie lo va a hacer, porque al gobierno no le interesa. Igual que con las otras 1,000 y pico solicitudes que he planteado, no solamente después de hablar con nosotros, con otras muchas, algunas son nuestras, que comentamos, y otras son de otros colectivos profesionales y otros operadores judiciales. El gobierno este no le interesa negociar, no va a negociar. Pues por eso te digo que a lo mejor sale el Real Decreto. Miguel Ángel, vamos a dejar a Miguel Ángel que opine un poco y si te parece, Luis, vamos a pasar al punto que me interesa mucho de la desescalada de la Administración de Justicia, ¿vale? Que lo va a exponer porque yo creo que es importante, es que son menos 25. Está Eva. ¿Qué opinas de todo esto? ¿Tú estás a favor del Real Decreto, Miguel Ángel? Que te veo con cara de estar a favor. No. Que no, que lo digo en broma. No, porque además lo que dice Luis, yo este señor Mundo Val, a mí me dejó sorprendido yo lo he puesto en mis redes, es impresionante. Pero sorprendido positivamente. Bueno, maravilloso. La cara de cemento, de cemento armado del ministro que tenía cuando le estaba escuchando al otro, al Mundo Val, era digna de ver. Este señor, ¿cómo puede decir, cómo tiene la cara dura de decir que ha tenido medidas consensuadas con toda la con todo el mundo, con todos los operadores jurídicos? ¿Cómo? Pero es impresionante. Acaba de decir Luis que justamente es medidas consensuadas, pero en contra de todas las medidas que ellos quieren aprobar del ministro. Es impresionante. No solamente que no ha hecho caso de las medidas de las propuestas de la abogacía, sino que encima atenta contra nuestros propios derechos. Contra nuestro derecho del descanso, contra nuestro derecho a la conciliación familiar. Es que al final va en contra de nuestro colectivo. Claro. Vamos a ver, claro. Eva, ¿Tú te crees que tenemos algún derecho nosotros? A no. Este ministro ninguno. Si hace 4 días pelábamos por vacaciones, ¿cómo van a tener derecho? Es que si lo que piensas que lleva por 2 meses de vacaciones. Claro. Es que al final todos los colegios que se están oponiendo a este Real Decreto, que están mostrando su rechazo, una de las del enunciado o de la propuesta consensuada es la concentración de todas las vacaciones de todos los operadores jurídicos en el mes de agosto. Porque si no, lo que sucede es que al final, entre junio, julio, agosto y septiembre, que se los van tomando escalonadamente, baja el rendimiento de la justicia. Y al final, cuando no están unos, no están los otros, y cuando no, se suspende no sé qué, y cuando no se hace no sé cuánto. Y lo que nos va a suceder en el mes de agosto es que al final ni se va a garantizar que están todos notificados, nos vamos a encontrar que vamos a cancelar nuestras vacaciones, vamos a ir a los juzgados y se van a suspender los actos porque falta alguno de los testigos, un perito, un policía, quien sea. Y el problema es que al final los únicos perjudicados vamos a ser nosotros, porque ya lo ha dicho el Real Decreto, que se garantizará las vacaciones de todos los demás operadores jurídicos, menos la nuestra, que no nos hace ilusión. Sí, y si os parece, vamos acordando de los procuradores también, ¿vale? Yo no, claro. Abogados y procuradores, claro. Yo os digo una cosa. Yo sí, por decirlo, Eva, ya sé que te gusta. De justicia en esta situación, esto que ellos quieren implementar. Yo es que soy muy ingenuo, al principio yo soy muy bueno, digo, bueno, venga, pues quiere que hagamos un esfuerzo los operadores jurídicos y tal. En principio a mí me parecía bien, yo hasta lo defendí, digo, hombre, le defendía un poco, digo, oye, pues hay que poner un poco el de nuestra parte, pero claro, según se han ido desarrollando los acontecimientos, si yo fuera ministro, si quiere ser un señor valiente, diría, mire ustedes, estamos en una situación excepcional, vamos a intentar aprobar estas medidas y vamos a reconocer este esfuerzo a todos, pero no que se quede en palabras, sino decir, venga, vamos a estudiar cómo va el turno de oficio, los baremos, etcétera, vamos a que los jueces no puedan obligar al abogado. Miguel Ángel, les importamos, y perdone todo el mundo, los radioyentes, una mierda. Ya, y claro. Mientras que les importemos una mierda, pues eso va a pasar, que andamos pues como puta por rastrojo. A mí me gusta una cosa que ha hecho el Colegio de Abogados de Salamanca, que ha dicho que no somos más, pero tampoco somos menos. Uh-huh. Y se nos tiene que tener en cuenta y se nos tiene que escuchar, porque y se tienen que adoptar medidas eficaces. Agosto, hacer hábil agosto va a ser ineficaz por todo lo que hemos expuesto. Y lo que hay que adoptar medidas para dar un impulso a los medios tecnológicos, que de momento no hay nada, no hay dotación presupuestaria, no hay ninguna medida económica. Y sin eso, evidentemente, yo creo que no vamos a avanzar. Vamos a pasar al siguiente punto, que andamos pillados, como siempre, en esta fase. Hermano, perdona, que quiero decir una cosa rápida, solamente. Una cosa rápida. Dile. Que alguna vez tengan en cuenta un poco, como dijo el mundo vale, en la que por lo menos la reconocida labor de los sufridos letrados del turno, ese señor por lo menos nos puso en valor. Que estas personas, alguna vez, por favor, que se acuerden también de nosotros, por el amor de Dios. Hay compañeros que han ido a guardias y han enfermado en guardias, que lo sé yo. El caso es el único pues, que se ha acordado de nosotros, Miguel Ángel. El único. No, sigue. No es así. También se acordó de nosotros Fernando de Rosa, que es el senador, Fernando de Rosa Torner. Este señor es senador, fue juez también y presidente, creo que, de Audiencia Provincial de Valencia, ahora está en política, y se acordó de nosotros en su intervención en el Senado, porque tuvimos también otra reunión con ellos y habló bastante de lo que pasa, que está grabada esa intervención, y también habló de nosotros como abogados, porque también ellos empezaban a pedir desde el Partido Popular nuestras reivindicaciones y planteando una serie de mejoras para la profesión que entendíamos que eran necesarias y que nadie tenía en cuenta. Entonces la posición se está hablando de nosotros ahora, no estén en el gobierno, que me imagino que como todo en esta vida todo cambia, unas veces están arriba, están en posición de ellos. y a ver qué es lo que sucede. Pero creo que esta vez muchos partidos de la oposición se están concienciando que la situación nuestra como abogados del turno es lamentable. Y si no, mirar una cosa tan sencilla. Hoy ha salido un Real Decreto, en el Principado de Asturias han realizado una modificación interna de la regulación que tenía el turno de oficio allí y de las normas de asistencia jurídica gratuita. Y allí, el Principado de Asturias, que para mí me está causando una gran sorpresa, que su gobierno haya, por un lado, modernizado el sistema judicial allí y que esté funcionando muy bien todos los juicios telemáticos. Y por otro, también que haya modificado baremos con esta situación, haya metido una serie de cuestiones que ninguna otra autonomía paga y que haya actualizado y que haya indexado la cantidad que se percibe en el turno de oficio y que cada año, a final de año, se actualice los baremos en la misma cuantía que suban las retribuciones de los funcionarios, como novedad. Creo que esto es un gran avance, con independencia que las retribuciones sean miserables, lo que se ha reconocido, pero es un gran avance para que señalemos que hay determinados políticos que sí tienen sensibilidades hacia el abogado. Y eso es importante saber. Sí, la verdad es que, bueno, a ver si se ponen un poco las pilas. Yo tengo que pasar al siguiente punto. Eva, ¿nos va a dar tiempo a hacer una... Sí, esta este punto un sí. Poco, este puntito sí, por arriba sí lo podemos ver. Pues mira, el pasado sábado se aprobó en el Boletín Oficial del Estado una orden que por la que se aprobaba un esquema de seguridad laboral y el plan de desescalada para la Administración de Justicia. El Ministerio lo que plantea es una desescalada al margen del plan general del Gobierno, aparte de lo que ya habíamos hablado del plan de desescalada que hablaban ellos, que se aprobó el 28 de abril, centrada además, si nos fijamos en los títulos de las propias fases, en la reactivación de los plazos procesales, porque ya veremos en el anexo 2, en la fase 1, inicio de la recuperación programada, fase 2, preparación para reactivación de plazos procesales, fase 3, activación ordinaria con plazos procesales activados, siempre hace mención a los plazos. Está como orientado todo a la reactivación de estos plazos procesales, primando, desde mi humilde punto de vista, este criterio frente al criterio sanitario de salud pública que debería primar en estas cuestiones. Y así las cosas, la Comunidad Autónoma, el Consejo General del Poder Judicial, la Fiscalía General del Estado y en consultas, dicen literalmente, con los Consejos Generales de la Abogacía, Procuradores y Graduados Sociales, aprobaron una serie de medidas de seguridad laboral, el plan de desescalada judicial y unos criterios para asistencia en turnos de trabajo. En ese sentido, en el anexo, también indican que el ministro de Justicia puede modificar estas fases y adaptarla en función de los cambios que se fueran dando en atención a la evolución o progresión de la cuestión del COVID. En el anexo 1, respecto a las medidas de seguridad laboral, nos encontramos que se han ido aprobando diferentes procedimientos de actuación en cuanto a PRL, prevención de riesgos laborales, desde el propio 28 de febrero hasta ahora. Y ahora, de cara a preparar el nuevo escenario post-COVID-19, se aprueban una serie de medidas. Entre ellas, lo que van a relacionar una serie de medidas de protección colectiva, que ya indican que se anteponen a las medidas individuales, una serie de medidas de organización del trabajo, como organización ordinaria laboral durante este periodo, y medidas de protección individual o protección personal, cuando los riesgos no pudieran evitarse con las medidas anteriores que hemos dicho, ni con las colectivas ni con la organización del trabajo. Pero ojo, el Ministerio de Sanidad ha clasificado los puestos de los funcionarios, los puestos de trabajo, como puestos con baja probabilidad de exposición, salvo aquellos que tengan contacto o manipulen muestras biológicas o haya desplazamiento a lugares de riesgo. Evidentemente, esto es un poco conflictivo, porque si realmente entienden que son puestos con baja probabilidad de exposición, así entendemos que digan que es que ni siquiera las mascarillas son necesarias. Más adelante ya incidiré en esta cuestión. Respecto a la protección colectiva, inicia hablando de una serie como de consejos generales a nivel general, una distancia mínima de seguridad de 2 metros, que ya conocemos todos, mantener la distancia al final la distancia social, tanto en las zonas de acceso como en las zonas de espera o las zonas de atención al público, modificación de disposición de los puestos de trabajo, intentar poner una serie de barreras físicas, mamparas, paneles, mobiliario para garantizar la separación efectiva entre los puestos de trabajo cuando la modificación de la disposición dentro de la secretaría para garantizar esta separación entre los puestos. Y en el caso de que no sea posible esta disposición de puestos, pues la distribución de turnos para dejar determinados puestos vacíos para garantizar esta separación entre puesto y puesto. Y limitar el número de trabajadores en espacio con menos garantías de renovación o circulación de aire. Y esto también a avanzar un poquito más adelante, el tema en no solamente en ascensores, sino también despachos que tengan problemas de ventilación o limitación de ventilación. Pero también hace una serie de apreciaciones respecto a la protección colectiva en los supuestos de atención al público. Y así dice que va a ser por regla general, por vía telefónica o por correo electrónico. Y que en caso de que fuera imprescindible esa presencia, que fuera presencial esa atención al público, siempre será con cita previa. Y que se tienen que implementar determinadas medidas para minimizar el contacto entre el personal de la Administración de Justicia y los ciudadanos, guardando esta distancia interpersonal que hemos hablado, para que el aforo, por extensión, el aforo máximo para garantizar estos 2 metros de separación de distancia social, el límite de personas que acceden y el tiempo en el que permanecen en las instalaciones de la sede judicial. Y además indican que se organizará el acceso de los usuarios que permanecerán en el exterior para acceder cuando el aforo lo permita. A mí esto me parece un poco escandaloso, porque imaginémonos en los supuestos en los que estamos esperando a que nos permitan acceder para la celebración de una vista, con la puntualidad judicial que caracteriza. Imaginaros además que habilitan el turno de tarde en agosto, en julio. Imagínate Sevilla, 40 grados a la sombra, y estás esperando ahí, o Madrid, estás esperando a que te permitan pasar con 40 grados a la sombra a un juicio a las 5 de la tarde que igual se celebra a las 8 de la tarde. Me parece muy peligroso dejar a discreción. No. Por los justiciables. He cortado un poco, Luis y Miguel Ángel, el antiguo, porque esto lo habíamos hablado Eva y yo, un poco el anterior punto, porque en el fondo es más de lo mismo. Es todo mentira, es todo cosas que no se pueden cumplir, es todo caramelos que nos ponen en la boca, y sobre todo a los que no saben de este negocio, por quedar bien. En el fondo, permitirme, es una vergüenza. Iba a decir otra cosa, es una vergüenza. Sigue, Eva, perdona. Un poquito. Dicen que bueno, que van a ir informando a los usuarios de estas medidas organizativas, ya sea verbalmente, incluso con altavoces, con carteles, con pantallas, bueno, en fin. Y su obligación, y esto lo remarco porque lo pone literal, su obligación de cooperar en su cumplimiento. O sea, esto al final en detrimento de los derechos, no solamente de los operadores, los profesionales que participamos o intervenimos en la actividad de la justicia, sino también de los propios justiciables, que se van a ver en la puerta del juzgado hasta la que le permitan entrar por una falta de previsión. En fin, la disposición de geles en lugares visibles, fácil localización, entradas, salidas, ascensores, fotocopiadoras, todo esto fenomenal. La higiene y la limpieza, pues que hay que incidir un poquito más en zonas de afluencia, en zonas de uso común, en las zonas de espera, en puntos de información, limpiar las mesas de cada turno, las ventilaciones, esto hasta ahí bien. Pero cuando ahora llegamos al tema de las medidas de organización del trabajo, dicen que van a escalonar los horarios para garantizar esta distancia interpersonal entre turnos, las entradas y salidas para evitar las aglomeraciones, y la posibilidad de redistribuir las tareas y o teletrabajo. Ojo, vuelvo a lo mismo que he dicho antes, si no hay teletrabajo, si no hay posibilidad porque no se está implementando. Escúchame una cosa, tú imagínate, y los cuatro, y digo los cuatro, y meto a los cinco, meto a Bernardo, tú imagínate, un Plaza de Castilla, un Plaza de España, la Plaza de los Cubos, a las 9, las 10 de la mañana, esos ascensores, ¿cómo se ponen? A ver cómo lo organizas. Es que a ver cómo lo organizas. En esta orden, por la tarde. En esta orden no te dice, pero en la otra orden que se ha publicado ya para la fase 1 de la desescalada, yo he leído que el límite es de una persona, salvo que se pueda garantizar los 2 metros. ¿En serio? Y que preferentemente por las escaleras. Eso no se va a cumplir. Que no haya pisado Plaza de Castilla, igual se lo puede creer. Por poner un ejemplo, Plaza de Castilla, pero todas las sedes son iguales. Pero, o peor, que no haya arrastrado la toga por los juzgados, pues se lo puede creer. ¿Eh? Con un niño al mundo. Entonces, la cuestión al final es que se queda en agua de borrajas. Al final esto no sirve para nada. Pero bueno, seguimos, si seguimos avanzando, dicen, fijar distanciamiento temporal, los señalamientos y las citaciones. Es que aunque se acuerde el distanciamiento temporal, si ya no se cumplían, si había dificultad para cumplir las agendas judiciales, a mí que alguien me explique cómo podemos, en esas agendas tan complejas, tan saturadas, que ya nos están señalando para 2023, 2024, cómo encima vamos a hacer un distanciamiento temporal y que se cumpla para evitar estas aglomeraciones. Optimizar la utilización de medios telemáticos para evitar estos desplazamientos. Y aquí engancho con lo del Colegio de Abogados de Málaga. Efectivamente, si tenemos medios telemáticos, ¿por qué nos obligan a asistir a las sedes judiciales poniendo en riesgo nuestra salud cuando podemos utilizar estos medios telemáticos? Pero no todo el mundo tiene los medios telemáticos, por ejemplo, los funcionarios, ¿no? Medios telemáticos para acceder a determinadas videoconferencias y tal es fácil, pero para que el funcionario adelante trabajo, pues es complejo porque no se está, digamos, haciendo ninguna previsión a nivel económico a esos efectos. Limitando el traslado del detenido para la puesta a disposición judicial o la actuación judicial que corresponda. Arbitrando este sistema de videoconferencia con garantía de comunicación bidireccional. ¿Pero por qué no se está haciendo? ¿Por qué tiene que, al final, verse en esta situación el Colegio de Abogados de Málaga? En fin, respecto a las medidas de protección individual, en consecuencia de lo que os he comentado antes, que es un bajo una calificación como bajo riesgo en los puestos de la Administración de Justicia, dice que no será imprescindible el uso de la mascarilla durante la jornada laboral, si el tipo de trabajo no lo requiere y si se mantiene en la distancia interpersonal. La actividad laboral se entiende de baja probabilidad. Esa exposición de contagio en la mayoría de los puestos desarrollados en la Administración de Justicia se considera que no es necesario el uso de EPIs. Madre mía, esto a mí me da pánico realmente tener en cuenta que la posible nueva oleada de contagios que se puede producir con todo lo que estamos comentando o la falta de previsión de utilización de los medios de protección, no solamente individual, sino colectivo, porque no son factibles los que se proponen en la medida que se proponen. Hombre, perdona Eva, si la verdad que si dan una pantalla como la que han dado en el Colegio de Abogados de Zamora, no sé qué es peor, sinceramente. Una cosa o la otra, ¿verdad? Por eso te digo. Así es, o sea, al final, pero si encima te dicen que el uso de EPIs no es necesario y que no las uses, pues bueno. Dice que se dispondrá de mascarillas y guantes en cantidad suficiente para la jornada y que se distribuirá una mascarilla y un par de guantes por persona a día, que si no hay EPIs, el trabajador puede ponerlo en conocimiento del responsable para que subsane de manera urgente, pero que nunca abandone unilateralmente el puesto de trabajo. Y si las medidas de colectivas y de organización no fueran suficientes, se indica que también se dotará de mascarillas al justiciable y al detenido más al acompañante. Pero, ¿y los abogados? Otra vez, es que tampoco nos prevén. No sé si nos entienden como acompañante. Nos incluyen como acompañantes. No te incluyen. Lo que indican es que los usuarios con acceso, con cita previa, deben acudir con sus propias mascarillas y usar los geles para evitar para prevenir, ¿no? Los trabajadores con contacto o sintomatología, pues los mandan a cuarentena. Posibilidad de teletrabajo, pero volvemos a igual, sin los medios para el teletrabajo. Los trabajadores especialmente sensibles, pues que lo comuniquen, se les hace un informe, una evaluación de su puesto de trabajo y que mientras, pues que no lo hagan trabajo presencial. Otra vez, menos trabajadores, menos funcionarios trabajando para adelantar todo este trabajo que tenemos colapsado en la medida en justicia. Y luego hablan de unas medidas adicionales de los trabajadores y para el público en general, señales, balizamientos o cintas de separación para garantizar esta distancia social y carteles informativos. Respecto a las fases, he avanzado al inicio de la exposición. En la fase 1, el inicio reincorporación programada, así es como se denomina, se prevé una incorporación del 30 al 40% de la plantilla. En la fase 2, en la preparación de reactivación de plazos procesales, que será una semana después de la incorporación de la fase 1, una incorporación del 60 o 70% de los funcionarios con posibilidad del turno de mañana y tarde. El inicio se establece en la orden el 12 de mayo, es decir, mañana. En la fase 3 se denomina actividad ordinaria y plazos procesales activados, que sería dos semanas más tarde desde el inicio de la fase 2 con un 100% del personal. Y en la fase 4, actividad normalizada. Con los criterios de la fase 1, dicen que tiene que ser el 30 al 40% que os he comentado sobre la plantilla efectiva. Obvio que los juzgados y fiscalías de guardia pues tendrán que tener toda la dotación de personal que presten los servicios de guardia, porque si no, evidentemente no se va a prestar con la suficiente calidad, ¿no? O sea, respecto del propio servicio. Se pueden acordar la presencia de un porcentaje superior siempre que se justifique las necesidades del servicio, salvo que sea incompatible con criterios de salud por la ocupación del espacio. Volvemos a una medida que no va a ser factible, porque si ya se está limitando por cuestión de espacio, ¿cómo vas a decir que por necesidad del servicio necesitas más, pero no vas a poder justificar que es incompatible con el criterio de salud? No participación de los turnos, aquellos trabajadores que tendrán exención de participación en turnos, los trabajadores que tengan permiso por patologías que puedan ser agravadas por el COVID o por razón de un deber inexcusable de cuidado de menores o de discapacitados que estén a su cargo o de mayores. Y, evidentemente, la realización de estas funciones pueden hacerse mediante teletrabajo, pero en los turnos son voluntarios y, además, se debe de garantizar para el teletrabajo las disposiciones con accesos securizados que a día de hoy no tenemos. Quiero destacar muy rápidamente el anexo entre los criterios del turno de tarde, porque efectivamente no va a ser factible una medida, va a ser ineficaz nuevamente para la agilización de la justicia. El turno de mañana siempre tendrá una dotación superior al de tarde. El de mañana tendrá entre un 70 y un 80% y el de tarde tendrá un 20 o un 30% dependiendo de la fase en la que estemos. La participación en el turno de tarde será voluntaria. Se comunicará con dos semanas de antelación. En caso de que haya pluralidad, pues se establecen una serie de criterios para la elección o la participación de este funcionario. El horario del turno de mañana será de 6 horas, con un horario de 7:30 a 2 de la tarde. Y el turno de tarde tendrá un horario laboral de 4:30, con un turno desde las 3 de la tarde hasta las 8 de la tarde. Una hora intermedia para hacer las actividades de limpieza. ¿Alguien me puede explicar cómo pretendemos agilizar la justicia intentando avanzar más trabajo, privando del derecho de conciliación, el derecho del descanso necesario a los abogados y procuradores, si la jornada de los funcionarios la reducimos a 6 horas en turno de mañana y a 4:30 en el turno de tarde? Es que me parece desproporcionado y sobre todo que nos sitúa en una situación de desigualdad con un perjuicio absolutamente irreparable. Y con carácter general se indica que el turno de tarde no atiende al público o profesionales, salvo que se acuerde la celebración de actuaciones en ese horario. Pero ojo, que el permiso por actividades formativas también sigue siendo compatible con ese horario. Imagínense aquel funcionario que esté 4:30 trabajando y encima tenga que es defendible, que es legítimo, su derecho a la formación. Pero hombre, nos están exigiendo a nosotros un esfuerzo y resulta que al final estamos viendo por todo esto que se ha expuesto que al final van a ser medidas que son ineficaces, del todo ineficaces. ¿Qué miedito me da, Eva? Se nos acaba el tiempo. ¿Qué miedito me da? Comentar una cosita, así lo he echado así por encima, pero si está el 70% 6 horas y un 20, un 30% está 4 horas, están menos horas que el 100% 8. Es la cuenta la vieja. Sí. No, pero claro. Eso seguro. Por eso dice Eva que de los únicos que, claro, que nos están haciendo hacer un esfuerzo y lo que lo vamos a hacer somos los abogados y los procuradores, lo demás no. Pero bueno, además, ¿no? Es que echar el tiempo, supongamos, un juzgado que tenga cuatro oficiales, ¿no? De los cuales estarían tres de mañana a seis horas, sí, ¿eh? Sí. 18 horas diarias. Sí, no, y luego no dará tiempo a nada. Y otro que estaría de tarde, cuatro horas, serían 20 horas. 20 horas. 8 por 4 me parece que es algo más de 20. Bueno, pero eso en jornada completa, o sea, respecto a la jornada completa. Pero es que además el funcionario que haya estado en contacto con un COVID o que tenga sospecha que esté en cuarentena o en aislamiento no puede hacer teletrabajo porque no tenemos medios de teletrabajo para los funcionarios. Uh-huh. Y encima, como solamente se habilita, se quiere hacer inhábil el mes de agosto, y van a estar espaciadas todas las vacaciones de todos los operadores jurídicos, menos nosotros, que vamos a estar 365 días al año trabajando, pues va a resultar ineficaz del todo. Es decir, que las medidas propuestas de agilización de la justicia, pues sinceramente, no son acordes a las necesidades ni a la situación real de los problemas que en estos momentos nos encontramos con el colapso, no solamente post-COVID, sino con el retraso y problemas que ya había previos en la administración de justicia. Ya te digo, echando la cuenta a la vieja, no me cuadran las horas. ¿Algo más rápido, Armando, que ya nos estamos pasando? No, tú ya has terminado, ¿no, Eva? Sí. Lo has expuesto muy bien y además muy rápidamente. Siempre te hacemos ir con muchas prisas. Lo que pasa es que han sido dos temas muy importantes, el de Luis, que no sé si me está escuchando, y el de y el tuyo que un poco se solapan porque en el fondo es un poco lo mismo y bueno, pues nada, vamos a ir despidiéndonos. Antes de eso, y como Eva ha señalado Salamanca, quiero hacer dos recuerdos a dos pueblos, uno a Guijuelo y otro a Gomecello. Bueno, aquí hay intereses en esos dos pueblos y yo me acuerdo de ellos. ¿Verdad que sí, Eva? Entonces, Gomecello es mío, qué más, es más pueblo. Nada más, pues nos vamos a ir despidiendo. Miguel Ángel, cuéntanos sí. Un poco qué piensas, qué opinas. Yo si me permitís, si me permitís, en momentos ahora. Es que tengo que entrar en otro programa ahora mismo. Vale, dinos qué piensas y no, te dejamos simplemente, que te simplemente esperar a ver qué va a suceder este miércoles, que espero que por fin te estupe a este gobierno un decreto que no tiene pies ni cabeza y que se esclaviza como abogados y sociedad de nosotros, pero no por nosotros, sino porque tampoco es bueno para la gente y para la gente que trabaja en juzgados y sobre todo para las personas que nos... Hasta el lunes que viene y esperemos que tengamos buenas noticias y el lunes que viene mejores que este. Apúntate todo bien, que ya sabes que tú eres el encargado de contarnos todas las cosas del todo y todas las cosas del Congreso y de los diputados. ¿De acuerdo? Venga, un saludo fuerte, Luis. Entonces, te dejamos que te vayas. Un saludo, Luis. Sí. Adiós. Ángel. Nada más decir que... Despídete y... Sí, que conclusiones a definitivas, es decir... apoyo lo que ha dicho Luis y Eva, lo que hemos estado hablando. Y una cosa a decir a los compañeros de Escocia, saludos, ojalá intervengan un día. Importante, que la gente lleve mascarillas y se proteja a ellos y a los demás. Los kits del ICAM, del Colegio de Abogados, se pueden recoger cuando se está solamente de guardia o te llaman para una guardia extraordinaria. Y los plazos, que mucha gente lo está preguntando en las redes, los plazos... en principio, hasta el día 24 de mayo están suspendidos. ¿Vale? Sí, en principio sí. Sí, quería comentar yo también eso, que el Consejo General del Poder Judicial informó con fecha 9 de mayo que se mantenía la suspensión de las actuaciones judiciales no esenciales hasta el próximo 24 de mayo. Y un abrazo a Bernie, el técnico maravilloso que tenemos, a Eva, Luis y Armando. Un abrazo fuerte, compañero. Un beso a tu madre de nuestra parte. Eva, pues nada, despídete tú, que eres la que falta. Te hemos dejado para el final. Quería agradeceros el haberme invitado a participar esta tarde con vosotros. Y bueno, yo creo que al final es una situación complicada para nuestro sector, para nuestro colectivo. Pero bueno, pues a ver qué obtenemos, ¿no? Que sale el miércoles, que si se aprueba o no se aprueba estas medidas, y seguiremos defendiendo nuestros derechos, porque al final son los únicos que se están viendo cercenados. Muy bien. Pues nada más, yo también me despido, un saludo muy fuerte, tendremos noticias, me imagino, el lunes, siento que todo sea tan precipitado y a ver si para este mes ya podemos ir al estudio, no lo sé, ya lo hablaremos con Pablo, ¿no, Bernardo? Está complicado porque al no haber pasado de clase... Ya lo sé, pero yo creo que la semana que viene pasamos, Bernardo. Pero bueno, ya lo iremos comunicando y lo haremos mejor con llamadas, queremos que entren los colegios, tenemos contacto con colegios, queremos hablar de temas, queremos hablar con compañeros en otras provincias y sobre todo siempre tendremos las opiniones de Luis, Eva y Miguel Ángel, que bueno, son asiduos, y comentarle a Pablo que nos ponga dos puestos más que se nos queda corto ya, Bernardo. Bueno, lo que sí, dos Dinos. Cositas para despedirme yo también. Una, con este programa estamos demostrando a la justicia que la videoconferencia funciona y funciona bien. Exactamente. Y además gratis con Skype, gratuito y seguro. También está el Skype empresarial, que también es gratuito. En fin, oye, le estamos haciendo publicidad gratuita a Skype, que nos pague ahí algo. Sí, pero es que me da lo mismo. Pero es que ponen pegas a 100.000 plataformas por ahí y aquí tenemos una que es gratuita. O sea, sí. Lo que falta es la voluntad, Bernie. La otra cosa, recordar a todos los de la Comunidad de Madrid que a partir de hoy pueden ir a la farmacia con su DNI o su tarjeta sanitaria a recoger una mascarilla. ¿Vale? Sí, y yo ya me despido también, pero recordar nuestro correo. Si alguien quiere hablar con nosotros, si alguien quiere todas las provincias, Salamanca, Zamora, Valladolid, si se quieren poner en contacto con nosotros, aunque, bueno, nosotros nos pondremos, si estamos intentando poner en contacto con ellos, sobre todo para cuando vayamos al estudio, legalesenlasondas@revirradio.es. Repito, legalesenlasondas@revirradio.es. Y por mi parte, nada más. Bernardo, te dejo. Y mañana tenéis programa, creo, pues, musical. Sí, mañana tenemos programa musical. Todavía no me han contado exactamente qué será, pero sorpresa, sorpresa. Aquí, muy bien, en Revirradio, a las 7 de la tarde, de lunes a viernes, especiales Quédate en Casa. Y muy bien. Dejamos aquí, pues, el Quédate en Casa que hicieron Tregua, llamado Tic Tac. Hasta la semana que viene, chicos. Hasta la semana que viene. Hasta la semana que viene. Vivimos en la burbuja de caminar sin avanzar, querer sentir y no rozar, de tocar todas las teclas y no encontrar y no pensar, querer volar sin despegar. Se congelaron los sueños, se detuvo la poesía, el silencio se pasea por Gran Vía. Qué lento pases de tic-tac, mientras la vida ve pasar ante sus ojos tu libertad. Qué cerca queda respirar, qué pronto ve.